evidente que no podemos leer todo, pero ustedes después van leyendo los numeritos que yo voy solo resumiendo un poquito para dar explicación, pero ustedes lo van leyendo. Si ustedes conocen bien este catecismo, que es el catecismo de la Iglesia Católica, van a ser grandes teólogos. Porque ni siquiera los grandes teólogos lo conocen. Los siete sacramentos de la Iglesia son bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, orden sacerdotal, unción de enfermos, matrimonio. Bueno, vamos a ver, porque no están de cualquier manera. Hay una lógica muy grande. Todo es sabiduría de Dios. Ustedes van a saber que todo está perfectamente planeado por Dios. En primer lugar tenemos el bautismo, luego la confirmación, Eucaristía, hay más sillas negras, si necesitas eso. Bien. Tenemos penitencia. Unción. Matrimonio. Y orden sagrado. Observen ustedes la grandeza de Dios. ¿A qué le llamamos sacramentos? Tienen características. Tienen que ser instituidos por Jesús, no por la Iglesia ni por ningún hombre de la tierra. Solo por Cristo. Y vamos a tener que encontrar después el fundamento bíblico de cada uno de ellos. Importante eso. Pero fíjense qué orden que tiene extraño. Extraño cuando uno no le encuentra la relación que tiene con el ser humano en la tierra. Todo lo del cielo está relacionado con la tierra. Dios creó la naturaleza y crea la gracia. El bautismo es el nacimiento a qué cosa, a la vida de la gracia. Uno nace a la vida de la gracia, nace con una vida, así como aquí en el nacimiento natural de una persona nace a la vida en el sentido propio, acá en el sentido propio nace también a una vida que es divina, no solamente humana. Diviniza al hombre y lo eleva a la vida sobrenatural. La confirmación es un crecimiento. El ser humano no solamente nace, sino que crece. Crece también. Entonces, está relacionado con la confirmación que nos hace crecer. Esta gracia que tenemos en el bautismo se perfecciona con la confirmación. Nos hace soldados de Cristo porque ya somos fuertes. Somos fuertes en la fe y estamos dispuestos a defender y dar la vida por Cristo y defender la fe. La confirmación nos da un crecimiento, pero no podemos crecer si no comemos. La Eucaristía es la que alimenta al hombre. Nace, crece, se desarrolla alimentándose, se va desarrollando porque se debe alimentar. Si no se alimenta, no sirve para el combate. Una persona que no vive de la Eucaristía se cae. A estos tres sacramentos se les llama sacramento de la iniciación. De la iniciación cristiana, porque así le llamaron los padres de la Iglesia desde el principio. Son los tres que hacen que uno nazca. Con esto ya uno nació. ¿Ves? Ahí tenemos, nacemos, crecemos, nos alimentamos y con eso ya está bien, fundamentalmente. Pero después hay otros problemas en la vida que hay que ir solucionando también. A estos dos sacramentos, unción de los enfermos, se les llama sacramentos de muertos. ¡Wow! Pero no porque no son para que se lo den al que murió. Se les llama de muerte el que murió espiritualmente. El que está muerto por el pecado necesita que reviva. Entonces estos dos sacramentos hacen que uno vuelva a vivir. Son como, si uno va a terapia intensiva, se está muriendo, le tienen que hacer algo, evidentemente, ¿no? Nos devuelve, con la diferencia que estos sacramentos devuelven la vida del alma, ¿eh? Y la fortalecen y la devuelven también. Después en la vida, entonces, dan la vida. El matrimonio es, así como en la vida nuestra, necesitamos algo en que emplearnos. Están las profesiones, primero están las grandes vocaciones. La vocación al matrimonio, la vida consagrada. Vamos a servir a Dios de esas dos maneras. Pero también están las profesiones, cada uno será abogado, el otro médico, etc. Estos son dos modos de servirle a Dios en este mundo. Los dos únicos modos. Este colabora a traer vida humana. Transformándose el ser humano por vocación en un instrumento de Dios para traer vida humana al mundo. Es la misión social que tenemos dentro de la Iglesia. Es una misión social dentro de la Iglesia. Por eso una persona que se va a casar pero dice yo me caso pero no voy a tener hijos, está trunco eso, o sea, no tiene sentido. A no ser que esos hijos uno diga, nos vamos a casar y vamos a vivir virgen como María y José toda la vida, pues, entonces tiene un sentido, porque el matrimonio tiene dos finalidades. El primero es la procreación, segundo, mutua ayuda, en el orden del espíritu. Uno puede estar buscando la mutua ayuda y consagrar la prole a Dios. Es decir, consagrar no significa que va a tomar anticonceptivos desde que se casa hasta que se murió para consagrar la prole a Dios, sino que viven como vírgenes, cosa que no se da en la práctica. Eso se dio con algunos matrimonios entre los judíos, entre ellos Jesús, José y María, y me consta de algún matrimonio también después en la vida cristiana, alguno ha habido así también, pero lo normal es que el primer fin se cumpla, que es la ayuda mutua. Y el segundo es, así como se da vida humana, también se da vida divina. Entonces se necesita también alguien que nos dé vida en el espíritu, no solamente que ayude a la propagación de la especie humana con vida humana, sino que ayude a los seres humanos en este mundo asistiendo a la parte espiritual, la vida del espíritu. Y entonces estos dos sacramentos están relacionados con el orden social. Porque el matrimonio no termina en el esposo y la esposa, no es algo para ellos, es algo en orden a los demás, está abierto a la vida, tiene una connotación social, comunitaria. También el orden, es como si uno se ordena sacerdote para uno mismo. Ah, me ordené sacerdote, me escondo a celebrar la misa para mí solito, nada más. No, es ridículo. ¿Eh? Bueno, vamos a ir analizando de cada uno de estos sacramentos, que son muy importantes que le demos el justo valor. Me pregunto si acá en esta casa, a ver, hermanas, o ¿no habrá un muñeco o una muñeca por aquí? ¿De algún chico que se ha olvidado nada, no? Porque quiero ensayar el bautismo, que todos los laicos tienen que aprender a bautizar y quiero hacerlos pasar para ensayar, ¿no hay, no? ¿O una cabeza sola? Bueno, entonces se lo vamos a tener que hacer a alguien, ensayarlo. Ahí tenemos quien preste su cabecita para, y acá tenemos otro que podemos ensayar a ver cómo se bautiza. ¿Eh? El divino niño también puede ser. El divino niño también, con mucho respeto lo podemos tomar. Digo porque es importante que se saquen el miedo y todos aprendan a hacer el gesto del bautismo en caso de necesidad y peligro de muerte de alguien, sea adulto o sea niño. Ya van a ver cómo el catecismo dice que hay que tener mucho cuidado y todos ser responsables de eso. Pero nadie sabe hacerlo porque ninguno les explica. Entonces puede ser que esté en un hospital y ven usted que se está muriendo. ¿Qué le pasa a su hijito? Que está bautizado, tiene 2 años, está con cáncer. No, no está bautizado y ya le quedan poquitos días. Y ya no se está muriendo. Vamos a llamar a un sacerdote que no hay. Bueno, a ver, traigan un poquito de agua. ¿Quiere bautizar a los hijitos? Sí, un poquito de agua. Listo, salvaron el alma de ese niño. lo hicieron hijo de Dios, heredero del cielo. ¿No es necesario que el agua esté bendita? No es necesario que esté bendita. Es conveniente para cuando se hace el rito común, pero cuando no es rito común, de emergencia, que sea lo que sea, cualquier tipo de agua, no leche. No leche, no Coca-Cola, no nada. Acá hay sillas, ¿eh? Para si alguno quiere sacar más sillas. Por eso dice en el número 1210, a ver quién va a leer, con voz alta. Ah, no, leo yo porque tengo un micrófono, disculpe. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo, acuérdense, esa es la diferencia, ¿eh? ¿Y los sacramentales? La Iglesia. La Iglesia, esa es la diferencia. Bien. Oh, tenemos uno acá, qué bueno, que no está bendito, ¿verdad, todavía? No, creo que no. ¡Oh! Mira qué bonito. Es un niñito Jesús. Que lo vamos a usar para... Va a estar re contento. Estaba esperando el momento. Se usó hace dos navidades. Entonces está... Sí, no le hace nada porque lo vamos a usar con todo respeto porque estamos ensayando un sacramento y Jesús evidentemente va a estar contento de eso. Instituido por Cristo, y son siete: bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano, ¿ven? Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión, nacimiento, crecimiento, alimento tendría que haber puesto ahí tampoco, pero bueno, curación y misión, misión de la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida sobrenatural. No es un invento del padre Carlos, está en el catecismo, ¿eh? Yo no invento nada porque no tengo ni idea, miro esto solo y me asombro, ¿eh? Y ya van a ver cómo nos vamos a asombrar de muchas cosas, ¿no? Seguimos. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Los tres primeros, por eso, iniciación. Son los tres más importantes para iniciar el cristianismo. De todos estos sacramentos, que son siete, si ustedes lo ven así, nunca se van a olvidar cuáles son los siete, porque ya lo están lógicamente separando con su lógica. ¿Se dan cuenta? Hay dos que dan vida y dos que están relacionados con la parte social y tres que son la obra de fundamento. Y ya no se olvidan, el orden incluso. Digo, de estos sacramentos, el más necesario de todos, necesario, ¿cuál es? Y el más importante, la Eucaristía. Bien. A ver. Lo mismo podemos decir con las tres virtudes teologales. Eso no está acá, pero lo enseña Santo Tomás y tal vez más adelante, yo no sé si lo dice, pero lo enseña Santo Tomás y la Iglesia sigue a Santo Tomás en la teología, ¿no es cierto? Se relacionan estos sacramentos con las tres virtudes teologales. Fe, esperanza, sí, adelante, caridad. Fíjense que de las tres virtudes, ¿cuál es la más importante? Perdón, la más necesaria. La más importante de todas, la caridad. Ojo, si no hay caridad, de nada me sirve la fe. Pero la fe es más importante porque yo no puedo amar lo que primero no conozco. Yo no puedo recibir la Eucaristía si primero no me bautizo. Por eso es el más necesario. Me hace hijo de Dios, me transforma todo el ser. Y está orientado a esto. La fe está orientado al amor. Cuando yo conozco el catecismo, eso está orientado a amar. Así es el ser humano y no hay otro modo. ¿Por qué se enamora una persona del otro? Porque empieza a conocerle. conocen. En la medida que se conocen, el amor crece. Y la esperanza está relacionada con la confirmación. El sacramento del bautismo, voy al 1213. No leo, leo todo, pero voy a explicar. El bautismo entonces es la puerta que nos abre todos los demás sacramentos. ¿De dónde viene el nombre de este sacramento en el 1214? ¿De dónde viene? ¿Qué significa bautizar? Vienen de baptizei en griego, que significa sumergir. Bautizar es sumergir. Introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Hay un texto de San Pablo en el 1.14, donde San Pablo dice que somos sumergidos con Cristo para salir nuevos. Entonces el bautismo está relacionado con el agua, así como los israelitas pasaron por el Mar Rojo y no les pasó nada, y del otro lado se salvaron. Habiendo pasado por el agua se salvaron, en cambio no se salvaron los que lo venían persiguiendo. Este sacramento, llamado también baño de regeneración, de renovación del espíritu, son distintos nombres que tienen. Este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Iluminación. Voy al número 1217. Hay prefiguración. En el Antiguo Testamento ya había cosas que anunciaban el bautismo. Vamos a ver cuáles. Desde el inicio, dice, desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre el agua. Ustedes conocen ese texto, que es el texto de Génesis 1:2. A ver quién lo va a leer, y le pongo el micrófono a alguno de los que están adelante. Génesis 1:2. ¿Lo tienen? ¿Tienen la Biblia? ¿No? Sumergir. Ahora vamos a... No lo cambiamos nosotros, lo hacían así los primeros apóstoles. Ya van a ver cuándo y cómo. Acuérdense que todo lo que está hecho en la iglesia tiene fundamento en los apóstoles. Nosotros no podemos tocar nada. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Es decir, que ya estamos hablando de la fecundidad. El agua es como un principio vital, ¿no es cierto?, de donde va a fecundar el Espíritu Santo la vida. Hay una relación, es simbólico, por supuesto. Está simbolizando lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Es el primer símbolo que encontramos. Otro símbolo es el arca de Noé, en el 1219. Es una prefiguración de la salvación por el bautismo. Por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Esto lo explica San Pedro en la tercera carta, de San Pedro, capítulo 3, versículo 20, habla de esto, cómo fueron salvados a través del agua 8 personas que representan los 8 días de la semana. Y ustedes me dirán, ¿cómo 8 de la semana? 7, ¿no? 8. Porque son los 7 días de la semana en este mundo, y el octavo es la eternidad, que es como un día sin fin. Así lo explican los padres de la iglesia, ¿no? Estamos esperando el octavo día. El octavo día es el día del descanso nuestro. Vieron que Dios al séptimo día descansó. El octavo día será el reposo de todas las almas que aspiran a la eternidad. Allí no habrá ya trabajo, ¿no? Es el descanso eterno, el octavo día. Otra imagen también la encontramos en el paso del Mar Rojo, que a través del agua fueron destruidos. ¿Qué representaba el faraón de Egipto? El faraón de Egipto representaba el mal, a Satanás, que nos persigue y nos quiere devorar. El Mar Rojo representa el bautismo, cómo Dios nos hace pasar por el mar, que se abre y uno pasa por dentro del mar, después se cierra y destruye a todos los egipcios, ¿eh? Pero salva a su pueblo. Entonces, acuérdense que uno diría, ¿cómo Dios mandó tanta gente? ¡Qué bárbaro! Bueno, lo terrible es que el hombre mató a Dios, pero bueno, no importa. ¿Cómo Dios mató tanta gente? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque una cosa es, acuérdense siempre, el mandamiento no dice no matar, dice no asesinar. Pero lo suelen traducir por no matar, pero está mal traducido. En realidad habría que poner no asesinar. Porque un policía que está defendiendo su vida y está defendiendo la vida de alguien y los ladrones le están tirando un tiro, él tiene que defenderse y ahí no asesina a nadie. Si él llega a matar al ladrón en defensa propia, no se llama asesinato, lo mató simplemente. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con la Biblia en muchos pasajes donde Dios manda a exterminar un pueblo. Primero porque la vida le pertenece a Dios. Y si Dios dice, eso es así. Dios es dueño. Y la vida no es un bien absoluto en sí mismo. Eso es para una persona de este mundo, que no cree en Dios. La vida no es algo absoluto porque la vida se prolonga en la eternidad. Entonces puede darse un caso donde tenga que ir un soldado que va a la guerra, que también está defendiendo por derecho propio el territorio, y tiene que... Esto que estoy diciendo justificó también las cruzadas en la iglesia y todo, digo, para que lo entiendan bien. Una cosa es matar... Disculpen, que no tendría que estar prendido. Yo nunca prendo el celular. Me olvidé. Digo, para que entiendan que no hay una contradicción en eso. Si no, no debería existir ningún ejército en ninguna parte que tenga principios cristianos. Está para defender los derechos de los inocentes y de los ciudadanos. Un policía no debería existir, sí debe existir para defender contra los narcos, contra los secuestradores, etc. Tienen que estar ahí. Y si tienen que defender una familia, lo tienen que hacer. Y no es matar, no es asesinar, sino matar en justa defensa. No es un pecado, es un deber, es una virtud en ese caso. Claro que suena un poquito raro, ¿no? Que cuando Dios dice al pueblo de Israel que no deje con vida a nadie de lo del pueblo es. Primero porque había una razón muy profunda de orden espiritual. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía que mantenerse sano, puro y preparar la venida de su Hijo. Todos los pueblos de alrededor no eran monoteístas, sino politeístas. Entonces, estaba siempre el riesgo de que el pueblo de Israel perdiera esa idea pura del monoteísmo y se extraviara, como muchas veces pasó, de su verdadera doctrina, de su sana doctrina. Todo eso repercutió en nosotros. Que ellos hayan mantenido la sana doctrina repercute en todos nosotros. Así Dios quiere que también nosotros mantengamos la sana doctrina. Aquí en México tuvimos la persecución que muchas veces no se conoce bien lo que es. Tenemos que estudiar y con buenas historias, porque han adulterado la historia de México, como también la de Rusia, la de España y la de otros lugares donde hubo persecución. Hay que estudiar bien y buenos manuales objetivos de historia, que por lo general se encuentran fuera de México y dentro muy difícil. Pero en México también había gente que tenía que defender las iglesias, el Santísimo Sacramento, y gente inocente tuvieron que entrar en guerra. Se ha derramado mucha sangre, Dios no quiere eso, pero quiere la defensa de la fe, la defensa de los justos, de los inocentes, sí lo quiere, porque es virtud. Y si uno entiende que nosotros estamos de paso y no es una cosa absoluta la vida, entonces se entiende mejor. Pero si vemos que eso, que la vida es algo absoluto, que no es intocable, el primero que tendría que no haber dado la vida por nosotros es Cristo. ¿Por qué el Padre dice que no perdonó a su propio Hijo? Porque la vida es un tránsito, ¿me entienden? Así es como nosotros entendemos, porque así es la realidad que nos fue revelada. La vida es un tránsito, Cristo no quedó muerto, nosotros tampoco vamos a quedar muertos. Entonces, cuando Dios determina la destrucción de un pueblo, es por ese motivo, pero a esos que están muriendo, ¿Dios le da la recompensa a los que están viviendo de buena voluntad? Igual en algún momento los tiene que llamar, y Él elige el modo en cual va a llamar a cada uno. Lo elige Él. Solo Él puede hacer eso. ¿Alguna duda sobre este punto que es muy, muy importante? Porque la sociedad moderna en la que vivimos mezclan todo, todo en la cabeza. No hay objetividad en las cosas, entonces se arma un lío. Una pregunta, padre. Sí. Por ahí leía que Abraham era politeísta. No, para nada, de ninguna manera. Si Abraham es el padre de la fe. O sea, si él hubiera sido politeísta, ¿dónde está su fe? Sería el único en la historia bíblica patriarca que hubiera creído lo contrario, más grave que para un judío era, que era el politeísmo. Lo más grave que había. No, para nada eso. ¿No? Sí. ¿Y asesinar qué sería? Asesinar es matar injustamente. ¿Sería pecado? Claro que sí. Un pecado gravísimo, por ejemplo, el aborto. O lo que hace un narco que mata, o cualquier matanza, o robo, lo que sea. Eso se llama asesinar. Eso es un pecado gravísimo que clama al cielo. Sí. Eso de entre matar y asesinar solo está dado hacia el ser humano. Porque uno puede matar muchos animales. No está asesinar. En general. Porque si yo mato un animal, se supone que tiene justa causa. Pero si no tiene justa causa, yo también estoy faltando. No es pecado mortal. Depende. Si mato un pajarito por diversión, está mal. Pero no va a ser lo mismo que matar a una persona por diversión. Son cosas distintas. Es pecado venial. Yo creo que es un pecado venial. Pero si yo me dedico a matar todos los pájaros de Tuxtla para no dejar uno, evidentemente que ya hay una depredación, o sea, estoy haciendo un daño a la gente, a la sociedad, ya sería otra cosa. Lo mismo talar árboles sin sentido o por cuestiones económicas, sin ver el bien común de los demás, sino para sacar un provecho propio. Eso constituye un pecado grave, destruir el bien común para beneficiarse uno en particular también. Pero bueno, asesinar se refiere a los seres vivos, a los animales y a los hombres. Especialmente está relacionado con el hombre. Pero también, si yo mato una vaca y dice no matar, alguien me puede decir, no puedes matar. Y me quedo sin comerme un asado argentino, yo no lo voy a permitir. Me voy a quejar a los derechos humanos. Los casos de accidente, cuando uno es imprudente que pasa en rojo, un semáforo, y mató a una persona, lo asesinó. Porque no está la intención, es distinto, pero se hace responsable porque él se llama culpable in causa. No directamente culpable, porque él no quiso asesinar a una persona, pero asesinó in causa, es decir, porque no previó esto. Como el borracho que se emborracha y mata a una persona que ni supo lo que hizo. Al otro día le dicen, has matado, yo maté, no maté a nadie, yo no me acuerdo nada, claro, estaba borracho. ¿Eres culpable o no? Sí, eres culpable sin causa. Porque el elemento por el cual has utilizado te llevó a esto segundo, te hizo perder la conciencia. El Mar Rojo. También el paso del Jordán, el pueblo de Israel tuvo que pasar el Jordán para llegar a la tierra prometida, es figura del bautismo, el paso por el Jordán. Ahora vamos al bautismo de Jesús. Ustedes saben que Jesús se quiso bautizar, quiso hacerse hijo de Dios a través del bautismo. A ver, ¿cómo puede ser eso si ya era el hijo de Dios? No necesita. Cristo no necesitaba en sí ser bautizado, absolutamente para nada. Porque hay que distinguir entre dos cosas. Esto ya para que ustedes se vayan formando, vamos a distinguir, porque ya lo que les estoy diciendo es filosofía. Van a ver que no es difícil la filosofía, es muy divertida. Porque estos principios que yo les doy lo van a aplicar siempre a la vida, en muchas cosas de la vida. Hay que distinguir entre lo que es necesario y lo que es conveniente. No todo lo conveniente es necesario. Entonces hay que distinguir. Una cosa es algo necesario. Y conveniente. Bautismo de Jesús. Cuando yo pongo así bautismo de Jesús, yo pongo así, significa Christos. Esto es griego. Christos se abrevia así, si alguna vez lo encuentran abreviado quiere decir Cristo. Una cosa puede ser necesaria, otra cosa puede ser conveniente. ¿Es necesario que yo haya venido en vehículo a casa de Belén? Tal vez inconveniente era, depende. Pero si no tengo ningún colectivo en ese momento, solamente, o tengo muy pocos que me hace demorar mucho, es conveniente, pero no es necesario porque podría haber venido en bicicleta de otra manera. ¿Eh? ¿Es necesario que yo respire? Sí. Bien, es necesario. ¿Es necesario que coma? Sí. ¿Es necesario que coma tacos? No. Pero es conveniente en México. Pero miren ustedes que esto, es muy importante. Necesario. ¿Cuánta gente vive también con cosas además necesarias, convenientes e incluso inconvenientes? El alcohólico hace cosas inconvenientes que ya ni siquiera son necesarias ni son convenientes, son inconvenientes. Muchas cosas hay inconvenientes, pero yo me voy a ir simplemente a estas dos cosas. ¿Era necesario que Dios creara el mundo? Entonces Dios está subordinado a un problema. Alguien le dice, tienes que trabajar. No, no es necesario. Pero ahí vamos a darnos cuenta el amor de Dios, ¿no? ¿Era conveniente? Conveniente, ¿por qué? Cuando decimos que es conveniente, vamos siempre a encontrar, al menos, podríamos encontrar tres razones, al menos. Así pone siempre Santo Tomás. Se podrá encontrar menos y más. Pero tres es suficiente como para que podamos convencernos de algo. Por eso se pone siempre tres razones, al menos. ¿Era necesario que Cristo se bautizara? No. ¿Era conveniente? Sí. ¿Por qué? Santo Tomás dice, primera conveniencia, para darnos ejemplo de obediencia a la ley. Segundo, para confirmar el bautismo de Juan. Así se abrevia Juan. ¿Ven? Si él no lo hubiera hecho, los que se bautizaron con Juan, ¿y nosotros para qué nos hemos preparado todo acá si tú pasas de largo? O sea, era conveniente, si, o sea, el Mesías se bautizó, entonces yo también. Y van todos a bautizarse con Juan. Y tercero, para santificar las aguas. Recién una persona me dijo, ¿es necesario que esté bautizada el agua para que esté bendecida? No, en caso de emergencia no, pero es conveniente. En caso de necesidad no importa, pero es conveniente en caso de no necesidad. Si se puede, mejor. Está mandado que se consagre incluso esa agua. Pero cuando no se puede, no es necesario. Bien. ¿Qué significa para especificar las aguas? Porque Cristo, al tocar las aguas del Jordán, ustedes saben que ¿dónde van a parar las aguas de todos los ríos? Y ahí se juntan todas. Es decir, que hay un contacto entre las aguas a nivel mundial, histórico y mundial. Entonces Cristo, al tocar, que es Dios que se hizo hombre con un cuerpo, Dios no tenía cuerpo, pero Dios tomó un cuerpo humano y con cuerpo toca el agua, imagínense, santifica las aguas que, y Él se bautiza, el primero son aguas que caen sobre Él, sobre su cabeza, por inmersión bautizaba Juan, se mete en el agua tres veces y esa agua toca el mundo y de alguna manera predispone el agua en todo el mundo, la santifica. Esas son tres razones que pone Santo Tomás y podríamos poner también otras, ¿no? En el momento que Cristo se bautiza, se manifiesta ya enseguida tres cosas. Una cosa muy importante, la Trinidad. Hay dos cosas que tienen que tener todos los que quieran ser cristianos, porque muchas religiones bautizan bien, pero solamente va a ser válido si lo hacen como lo hace la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua, es lo que se necesita. Se debe creer en la Trinidad, por tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se tiene que creer que una de esas personas se hizo hombre y es Cristo. Si se creen esas cosas, son válidos los bautismos, y se llaman, todos los que están bautizados se llaman cristianos, aunque de esos cristianos no todos son católicos. ¿Me entienden? Todo el que está bautizado es cristiano. Y si quieren más grande todavía, todos los que creen son creyentes. De esos creyentes hay algunos que están bautizados bien, correctamente, son cristianos. Y de esos cristianos que están bautizados, católicos menos católicos. Y los que no creen son no creyentes o ateos. Esa es la división que tenemos a nivel mundial. Creyentes pueden ser no cristianos, como los... No, cristianos, pero ellos se dicen cristianos, pero en realidad no serían estrictamente cristianos, porque ellos no creen en la divinidad de Cristo, entonces no son cristianos. No creen que Cristo sea Dios, sino un profeta. Hijo de Dios, sí, pero muy importante, pero no Dios. Entonces, estrictamente los testigos de Jehová no son cristianos. Serían creyentes. Son creyentes. Entonces, por decir, si un católico se separa de la iglesia y se hace pastor, ¿va entonces a bautizar con su propio bautismo que tuvo como católico? No se quita ese bautismo. Ya vamos a ver ahora qué hace el bautismo. Van a ver que no se lo puede quitar por más que a uno lo maten. Por más que lo operen y le saquen las entrañas y se le ponen las entrañas de otro, sigue estando bautizado porque no va en el cuerpo. Sí. Yo no conozco bien si los adventistas, creo que ellos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no tengo ahora en este momento presente si creen en la divinidad de Jesús. Ya me bauticé aquí en la iglesia católica. ¿Usted es adventista? De adventista era. ¿Y no creen en que Jesús sea Dios? Bueno, creen en Jesús, pero ellos van al río. Eso es su bautizo de ellos. ¿Pero ellos creen que Jesús sea Dios? No me acuerdo si era yo. Bien, bien, bien. Eso es, no importa que vayan al río, que vayan al mar, que vayan abajo de la regadera. Sí. Bueno, María, las mujeres del Antiguo Testamento no recibían el bautismo. Las mujeres no. Estaba reservado al varón, porque estaba más relacionado con el Mesías que iba a venir. No por una discriminación de la mujer, sino por una función más diversa de la mujer. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo que se equiparaba al bautismo en el Antiguo Testamento era la circuncisión reservada a todos los varones de la familia. La mujer, ¿y qué era la circuncisión? es una succión del prepucio, pero con un rito externo. Pero si no está la fe en el futuro Mesías, ese rito externo no tiene ningún valor. Lo mismo que si yo echo agua en la cabecita de una persona nada más, eso no es bautizar. Tengo que tener la fe de la iglesia y decir, yo te bautizo en el nombre del Padre. Esa fe no la tiene el niño, pero la tienen los padres que lo representan y los padrinos, que es la fe de la iglesia. Entonces, la circuncisión era por la fe de los padres de ese niño que representaban. Entonces, tenía que estar relacionado con la fe del futuro Mesías que iba a venir. La mujer bastaba que tenga la fe en el futuro Mesías para que quedara incorporada. No necesitaba ningún rito externo. Acuérdense que desde el origen del tiempo, Dios creó primero a Adán y Adán era el que dialogaba con Dios. Adán está llamado a ser comunicador directo con él. No porque la mujer sea menos, sino que hay un orden allí, ¿no? Entonces, después le crea a la mujer como una ayuda adecuada para el hombre y ambos se completan en orden a Dios. Por eso que el sacerdocio, el culto, está relacionado con el varón, por la psicología que tiene hecha el varón. Por eso un ángel que no tiene sexo se aparece como un joven varón, porque son los que dan culto a Dios. No porque sean de sexo masculino, no tienen sexo ellos, ¿eh? No, porque no existe eso en ellos. Pero se presenta en forma de varón porque está relacionado con el culto. Y de hecho estaban puestos en el templo imágenes de ángeles. Ahora, la mujer no está reservada directamente para esa responsabilidad directa con Dios, sino que lo que hace la mujer es, se convierte más en templo que alberga adentro a Dios. El hombre está más para expresarse con Dios, la mujer para recibirlo. Así como la mujer está llamada a recibir la vida dentro, el hombre está para comunicarse no solamente con Dios, sino con el mundo exterior. El hombre ganará el pan con el sudor de la frente, es el que sale hacia afuera del hogar. La mujer es la que se queda en el hogar y recibe al varón que llega. Pero no solamente recibe al esposo que llega del trabajo para servirle, recibe la vida dentro de ella. Es la mujer interior, es la mujer del templo, por decir así. Entonces está más relacionado con todo el interior. Dios está más relacionado con el interior de la mujer. Cambia el hombre en su relación, en su expresión hacia afuera, lo que es el culto, etc. No es que el hombre no pueda tener a Dios adentro, repito. No es que la mujer no pueda tener relación hacia Dios, pero por eso se complementan, se acentúa nada más eso. Es un acento y hace que haya un complemento perfecto en lo que es la familia. Por eso en la familia el que gobierna tiene que ser el varón. En la familia el que preside los actos litúrgicos de la, y su relación a Dios tiene que ser el varón. Si hay alguien que tiene que dirigir el rosario, primero es el varón, a no ser que le diga, querida, hoy lo diriges tú, mañana lo dirige tan chiquito, pero él toma la iniciativa, él debería tomar la iniciativa, porque es el primer responsable delante de Dios de su familia en el culto. Cosa que se ha dado vuelta a eso. Claro, es un complemento. La mujer hace de corazón en el hogar, el hombre de cabeza. No es que la mujer no tenga cabeza o el hombre no tenga corazón, sino que se forma una persona moral entre los dos. Los dos tienen inteligencia y los dos tienen voluntad. El corazón es la voluntad, la cabeza es la inteligencia. Los dos la tienen por separado. Pero le falta algo cuando no están, por eso están llamados a complementarse, porque el hombre acentúa más lo que es el gobierno de la casa, el gobierno de un hogar, y la responsabilidad de un hogar va a caer sobre la psiquis del hombre, y sobre la mujer va a caer todo lo que es el mundo y la parte afectiva. En una casa se distingue de una pensión en que la casa es un hogar y la pensión es una casa nada más, no es un hogar. Un hogar y una casa se distinguen porque en el hogar está la presencia de la mamá. Hay una presencia especial de la mamá que hace de la casa un hogar, un lugar de hoguera, de la hoguera del amor. Bueno, todas estas cosas, cuando ustedes vayan aprendiendo todo el catecismo este, después todas las pláticas teológicas, lo que es la mujer, la dignidad de la mujer, ¿en qué radica la dignidad de la mujer? No radica en manejar una máquina Caterpillar y ponerse ahí, yo también soy mujer y puedo. No, esa no es la dignidad de la mujer, como el mundo la entiende, totalmente desvirtuada. Porque la dignidad de la mujer no está en sacar músculos, tampoco el hombre, pero son cosas totalmente diversas. Es como que yo quiera caminar no con el pie sino con las manos. ¿Puedo? Sí. Si me apoyo con las manos y hago equilibrio, puedo caminar con las manos. Claro que lo puedo hacer, pero no lo es más propio. Entonces, en esa complementariedad del hombre y la mujer, hay funciones distintas que se complementan. La mujer es especialista en pedagogía. El hombre es más especialista en las cuestiones abstractas. No le pidan al hombre detallecitos, no le pidan que esté atendiendo un kinder. Puede hacerlo, maestros de kinder pueden hacerlo, pero le va a costar más, le puede llegar a hacer daño a la larga, porque están como forzando cosas que crean problemas. Y la sociedad en la cual vivimos quiere mostrar una igualdad falsa, porque no, eso no es igualdad. Eso que está mostrando la sociedad, que intenta mostrar una igualdad, atenta contra la dignidad del ser humano. Porque hay una igualdad sustancial entre el hombre y la mujer, que es la dignidad del ser persona. Eso no lo cambia nadie, son igualitos. Entonces hay una igualdad sustancial y una diferencia accidental y propia. Ejemplo. Bueno, nos estamos yendo por otro tema, pero con todo esto es importante, porque si no uno no tiene la cabeza clara, le dicen cualquier cosa y uno ni sabe qué tiene que hacer. Si yo tengo un... ¿sí? Voy a poner el ejemplo de un árbol. Yo planto un árbol chiquito, al año siguiente vengo y está así de alto. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué cambiaron el árbol? Es el mismo, padre. No, era más chiquito. Padre, pero bueno, creció. Bueno, pero además tenía hojas que no eran de ese, tanto de ese color, eran distintas, y bueno, y yo veo que ahora hay unas florcitas que están saliendo ahí, antes no, bueno, padre, están brotando, está porque está en otra época del año. Ah, y es la misma, el mismo árbol, pero es distinto, claro que es distinto, pero es el mismo. Sustancialmente es el mismo, accidentalmente va cambiando. Es decir, que el accidente no toca la sustancia del árbol. Yo lo puedo podar, sigue siendo el mismo árbol. Lo puedo cortar como quiera, sigue siendo el mismo árbol. Entonces, el hombre y la mujer pueden realizar misiones y cosas totalmente diversas, pero siempre son la misma, tienen la misma dignidad como persona, aunque hagan cosas totales, porque son cosas accidentales y propias de la mujer, aunque no sustancialmente distintas de la del varón. Entonces, cuando se habla de la dignidad de la mujer y del hombre, de la dignidad, hay que tocarlo sustancial, son sustancialmente la misma, tienen la misma dignidad. Hijo de Dios, persona, y se lo debe respetar al varón como a la mujer, exactamente igual. Y yo diría que a la mujer con mayor respeto aún. En la mujer hay algo más sagrado y misterioso que en el hombre, ¿eh? También. La sociedad en la cual vivimos obliga de alguna manera a la mujer a salir a trabajar. Eso cada vez se está imponiendo más y más. No voy a explicar los factores que estuve leyendo la otra vez, porque es larguísimo. Dicen que se le pagaba sueldos menores a la mujer, entonces la mujer fue reemplazando al varón y ahora, etcétera, etcétera, entre los dos recién hacen el sueldo que antes el varón solamente tenía. Que todo un proceso larguísimo, que bueno, acá vamos a esto. La sociedad obliga a la mujer a salir del hogar, por lo cual convierte su hogar en una casa. Primer error. El varón muchas veces no consigue el trabajo, tiene que estar en la casa tratando de hacer de la casa un hogar, cosa que no le va a salir. Entonces, va a ir la mujer cansada para que el marido la atienda, no lo va a atender, porque el marido no está preparado para atender a alguien, a la esposa que viene cansada, no está para los detalles, es un bruto en ese sentido, pobre hombre, le están exigiendo lo que no puede su naturaleza. Se van a encontrar sentado en el sofá viendo la película y va a decir, querida, ahí te dejé un plato y estás hirviendo las papas, no le pidan más. En cambio, la mujer sí, todos los tres. Entonces hay que tener cuidado con todo esto porque está destruyendo el cristianismo. Es un ataque al cristianismo. Por eso la iglesia tiene lo que se llama la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es eso? Son los principios que deben regir una sociedad. que los políticos católicos deberían conocer y aplicar. ¿Quién lo conoce? Usted es católico, no conoce a nadie. Tiene cosas tan lindas la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, habla de que las empresas... Yo no sé por qué me fui tanto, bueno, no importa. Dice que las empresas... ¿Cómo deben funcionar las empresas? Si todo va a parar al mar, ¿no? Todas las ideas van al mismo lugar. ¿Cómo debería funcionar una empresa según la doctrina social de la Iglesia? No sé, porque yo era obrero de chico y siempre lo pensaba. Digo, tiene que funcionar de tal manera que beneficie proporcionalmente a todos los trabajadores y a su dueño. Proporcionalmente, porque no va a ser que ¿cuánto ganó el dueño? Repartamos entre todos, no es así. El dueño, el patrón, debe prever un sueldo suficiente para que la mujer no salga a trabajar. Miren la doctrina social de eso. Para que la mujer haga de la casa el hogar, atienda a sus hijos y le dé educación. No quiere decir que la mujer no pueda estudiar, claro que puede estudiar. No puede decir que no pueda trabajar, sí que puede trabajar, pero sin descuidar el hogar. La tarea principal es el hogar, que vaya a trabajar 6 horas por día, mientras pueda, no hay ningún problema. Pero si arriesga el no atender a los hijos, mejor que se quede. Estudia ahí, transmitirá a los hijos todo lo que va estudiando, no sé. Bueno, voy a este punto. ¿Qué otra cosa dice con respecto a las empresas? Que los empresarios, además de dar un sueldo justo, hagan partícipe a los empresarios de un porcentaje de las ganancias mensuales. Si en el mes hubo una prosperidad de toda la empresa, entraron 1.000 millones de dólares más de lo previsto, un porcentaje que puede ser el 1, o el 0,1%, se le aplica a cada uno de los... Entonces los obreros, cuando ven que eso puede incrementar de acuerdo al incremento de una empresa, cuidan la empresa, se esmeran, trabajan con alegría, con empeño, se beneficia más el patrón, pero se beneficia también todos los obreros juntos. En cambio, cuando siempre el precio es justito y ahí, ¿qué incentiva a un obrero a trabajar con más alegría, con más entusiasmo, a rendir un poquito más en el trabajo? ¿Quién lo incentiva? Entonces, todas esas cosas están pensadas de acuerdo a los principios cristianos. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En relación a lo que se está platicando, pero resulta, no es en su totalidad, pero sí la mayoría, se está cayendo en que el hombre es conformista, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay, por ejemplo, una estufa. ¿Para qué quieren estufa? ¿Ya? Entonces la mujer, ya traemos esa naturaleza. No, es que yo quiero que en la casa haya cosas, pues, lo indispensable. Entonces es donde la mujer, voy a hablar por mí, ¿no? Nos esforzamos en trabajar más. ¿Por qué? Porque el hombre te dice, es que no hay, los hijos piden. Sí, yo estoy hablando solamente, no estoy diciendo que en la sociedad no haya que salir la mujer, ¿eh? No estoy diciendo sí. Eso. Estoy diciendo que están obligando cada vez más a que eso se produzca. Por lo que usted dice, se da cuenta que lo están obligando a que eso se produzca. Pero estoy diciendo lo que la Iglesia dice que debe ser y lo que deben velar los políticos, los que gobiernan los países, deben procurar esto. No digo lo que de hecho está sucediendo, que es lamentable. Y a veces hasta los hijos tienen que salir y no pueden estudiar tampoco. Que fue el caso nuestro. Mi mamá, bueno, no salió a trabajar, pero trabajaba en mi casa. Mi papá traía trabajo, pero también yo tuve que trabajar de los 10 años. Yo iba a trabajar, iba a la escuela, después trabajaba 8 horas, 6, después de la escuela. Y trabajé así hasta los 16 años, trabajo en varias fábricas, y mi hermano sacerdote, que también es sacerdote, trabajaba a los 10 años, porque no alcanzaba la comida. Somos 8 hermanos, no alcanzaba y había que lo hacemos. Pero tampoco eso es lo justo, tampoco eso también, ¿no? Bueno, dejamos aquí para que antes de bautizar a este pobre niño, vamos a comer, a descansar un poquito, 20 minutos. Bueno, seguimos entonces. Aquí dice en el número 1024, nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia, para darnos ejemplos de obediencia y confirmar el bautismo de Juan, que de alguna manera es el cumplimiento de la justicia de Jesús. Bueno, y uno se pregunta ahora por qué Jesús mandó bautizar si ya Juan estaba bautizando. ¿Qué diferencia hay entonces? Si ya Juan estaba bautizando, entonces Jesús no instituyó el bautismo, porque ya estaba con Juan. Antes que apareciera Jesús, ya estaban bautizando. Entonces hay que aclarar algo aquí. ¿Y le quieren poner un broche a la boquita de esos niños? ¿O la cola loca? Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? Juan vino a ver, él mismo dice así: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con fuego, con agua, fuego y el Espíritu Santo en definitiva. Pero el bautismo de Juan, no era un sacramento. No era un sacramento. Pero antes también tengo que aclarar esto. Jesús instaura 7 sacramentos. Y la iglesia tiene lo que se llama los sacramentales. Son distintos. ¿Por qué son distintos? Los sacramentos los instituye Jesús. Los 7. Los inventa Él. Los sacramentales, la iglesia. Los sacramentos producen su efecto en produce su efecto ex opere operato, que ya debe explicar qué es eso. En cambio, la iglesia, el efecto que produce este sacramental es ex opere operanti. ¿Ves cómo se casan los niños cuando uno les quiere poner un broche en la boca? Bueno. Sacramentos, ex opere operato, ¿qué significa? Significa que producen eficazmente lo que significan. Producen eficazmente lo que significan. Siempre producen el efecto, siempre. Por ejemplo, ¿cómo sé que un niño va a quedar bautizado o no? ¿Por qué queda bautizado este y no aquel? No, todos quedan bautizados. Es infalible la aplicación del sacramento. Es ex opere operato. Siempre que se dé el sacramento, siempre que el sacerdote diga, tomen y cojo, el sacerdote verdadero, que no sea un falso sacerdote. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ahí, aunque sea un pecador, el sacerdote, que sea bajito, que sea alto, que sea pelón, que tenga aritos, que no sé. Si él es sacerdote y dice eso, con la intención de hacer lo que hace la iglesia, ahí se está produciendo un milagro de transustanciación. El pan se transustancia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Y ahí tenemos la misa. Ahí hay misa. Aunque el sacerdote haya predicado política, o que el sacerdote se puso a bailar, pero si en el momento de consagrar, consagró el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, hubo misa. Hubo misa. Si bien todo lo otro es incorrecto, todo lo que quieran, la misa se la aseguraron. Bien. Y así con todos los sacramentos de Cristo, producen el efecto sin fallar. Porque la falla no viene porque uno sea santo, el que lo recibe. o porque el sacerdote sea santo. No viene ahí que se transforma porque, qué santo que el sacerdote es ese, porque transforma el pan en el cuerpo de Cristo, qué santo que es. No tiene nada que ver con la santidad. Se produce por la fuerza del mismo sacramento que la da Jesús. Esa es la diferencia. Ex opere operato. Por la fuerza misma del sacramento. En cambio, los sacramentales, ¿cuáles son los sacramentales? A ver. Agua bendita. Escapulario. Rosario. Todo tipo de bendiciones que se dan. Embarazadas, lo que sea. Medallas. Cirios. No es sacramental presentación del niño. La vestimenta, los hábitos, incluso los hábitos, los ornamentos de la iglesia. El exorcismo es un sacramental, es el más importante de los sacramentales porque lo pone la iglesia. Aunque Jesús dijo, id, expulsad demonios, lo manda él. Pero el rito es de la iglesia. ¿Qué cosa? No todos pueden hacer, cualquier padre puede presentarlo. No, solamente si tiene el permiso del obispo, o lo manda el obispo, ¿no? Pero también la sal bendita, el aceite bendito, los cirios también encendidos en honor de un santo, la corona de adviento que uno pone, esa coronita, son sacramentales. Pero no, a ver, el agua bendita, supongamos. Como sacramental, ¿qué hace? Perdona los pecados veniales. En cambio, los sacramentos pueden perdonar veniales y mortales. Allá veniales. También bendita. Y todo lo que uno está usando como sacramental es ocasión para que el Señor bendiga más a la persona. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo tener una medalla por superstición. Entonces no va a producir esto como en los sacramentos. Que necesariamente Dios me está protegiendo porque yo tengo una medalla. Me va a proteger si la uso con devoción, con amor, porque depende de mi operantis, del que obra, no de lo obrado, sino del que obra, del que recibe, del que actúa con ese sacramental, no de la cosa que es el sacramento, sino de la persona que está realizando esa acción. Por ejemplo, yo bautizo a un niño, no depende de la fe del niño y de que esté muy preparado o no. Se va a quedar bautizado. Depende del sacramento operato, de la cosa que se opera, que se hace. Pero aquí los sacramentales dependen del que lo está recibiendo. Por ejemplo, el agua bendita perdona los pecados veniales si yo tengo la intención, no mortales, que hay que confesarlo todo obligatoriamente. Pero si yo lo hago con fe y devoción, ¿sabí? Con esa idea de que se me perdonen, de acuerdo a la fe y a la disposición de mi corazón, se me pueden perdonar. Si yo llevo un hábito con mucha devoción y amor, de acuerdo a esa devoción, Dios me manda gracia para que crezca yo en gracia en mi alma. Pero ya depende de mis disposiciones. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí está el poder mismo de Cristo, acá la fe de cada uno que colabora para que eso se produzca. Esa es la diferencia. Por eso los exorcismos, que son sacramentales, no actúan como la gente cree. Hagan un exorcismo y se me va el demonio. No. Depende de tu trabajo, de tu disposición, de tu fe, de cómo tú lo recibas, de cómo lo vivas, de muchas cosas tuyas. También del sacerdote algo, pero fundamentalmente de la persona que lo realiza, que lo vive. Sí. Es inválido, si no hay arrepentimiento es inválido. Y si el sacerdote, por eso el sacerdote tiene que ver que haya arrepentimiento. Si el sacerdote sospecha que no está arrepentido, no tiene que absolver. Tiene que decirle, mire, no, falta arrepentimiento. ¿Cómo se da cuenta, padre? Y bueno, porque usted me dice que está viviendo con 5 maridos a la vez y me está diciendo que piensa no dejarlos. Entonces me estoy dando cuenta que no está demasiado arrepentida. O si no, una persona dice, sí, padre, yo estoy viviendo en unión libre, pero estoy arrepentido. ¿Va a dejar su otra parte? Ay, no, es tan difícil, ¿verdad? No. Y bueno, entonces yo no la puedo absorber. ¿Qué? qué malo, qué mala que es la iglesia, cómo no me va a absolver si yo, Jesús hubiera perdonado a todos. Sí, Jesús perdonaba a todos, el que tenía fe y el que estaba arrepentido. Por eso le dice a la pecadora, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. O sea, no peques más no significa que la persona no va a pecar nunca más, porque es imposible que una persona no cometa algo en la vida, sino que tiene que tener esa disponibilidad de no hacerlo. Diga. Sería un mayor pecado, ¿no? Usted, ¿sí? Padre, ir y confesar lo que no... A mí me ha pasado algunas veces, dos o tres veces en la vida, en lugares X, por eso no se puede decir pecado de nadie, ¿eh? Pero yo puedo poner una situación donde nadie sepa nada de nada, una situación que me voy a inventar para no ser exactamente la misma situación. Por ejemplo, a ver, pongamos... Uso anticonceptivos. Y bueno, y nada más, padre. Bueno, ¿lo va a dejar? No, porque tengo que asegurarme, padre Dios, con las situaciones de la vida, tantos hijos. Bueno, pero hay otros métodos, está el método natural, hay otras formas también. No, pero esto es más seguro. Bueno, mire, ¿va a ser lo que la iglesia le propone? No, en este caso prefiero seguir. Bueno, entonces sepa que yo no le puedo absolver, porque si usted me pide que lo absolva, yo cometo un pecado. Y a usted no le sirve lo que hago, porque también comete un pecado mayor. Usted se va a ir con más culpa e incluso se añade mi culpa. Pues yo tengo que interpretar si hay arrepentimiento así, ¿no? Bueno, acuérdense que nosotros empezamos, podemos hacer un montón de preguntas que nos vamos a ir. Te voy a contestar esta y ya. ¿Para qué sirve la sal bendita? La sal bendita sirve como el agua bendita y el aceite bendito para pedir a Dios protección. Acuérdense que Jesús dijo que nosotros somos sal del mundo. La sal representa las virtudes. Yo puedo usar la sal bendita, por lo general se usa la sal exorcizada, ¿no? Para ahuyentar toda presencia del maligno, pero también junto con el uso de la sal me recuerda a mí que yo tengo que fortalecer mis virtudes y mi vida cristiana. Por eso no es solamente, no es al modo mágico las cosas, los sacramentales. ¿Qué hace una bruja? Pongas un huevo en la cabeza, se lo revuelve y se pone un poco no sé qué, y pone un sapo, le ata un nudo, le sale automático. El demonio obra así. En cambio, los sacramentales jamás es así. Usted agarra una sal exorcizada, se la pone en la boca, el demonio se va. No es así. Usted usa un agua exorcizada, un aceite exorcizada, puede ponerse en la boca una persona posesa o vejada. Y recibir eso con mucho amor a Dios y si pensando, yo soy sal de Cristo, Jesús purifica mi corazón, mi alma, yo quiero vivir de las virtudes, quiero que esta sal exorcizada me ayude a ahuyentar toda presencia. Depende de la fe de uno y en base a eso Dios puede o no actuar, pero no es mágico que puesto eso se produce. Enciendo una perilla y se prende la luz, eso es mágico, mecánico. Entonces la magia tiene un modo de actuar el demonio que no es la que actúa Dios. Dios se vale siempre de las disposiciones de la persona, porque todo lo más grande de un ser está dentro, en el corazón. El demonio no necesita eso, necesita solamente que se le produzca algo externo como para poder aprovecharse a meter. Bueno, nos estamos metiendo en un tema que ya es otra cosa. A ver, el bautismo. En su Pascua Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo, 1225. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y la Eucaristía, sacramentos de la nueva vida. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Otra cosa que está relacionada con el bautismo y la Eucaristía, entonces, es el costado abierto de Cristo, de donde emana sangre y agua. Ustedes saben cómo sale la sangre, sale del ventrículo. Bueno, por favor. Del ventrículo, la lanza llega aquí. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo del corazón. Entonces llega la lanza al ventrículo derecho porque Cristo está inclinado, muere inclinado hacia la derecha. Eso lo dicen los médicos según el estudio de la Sábana Santa. Y la sangre en el ventrículo se mantiene líquida, aunque esté muerto uno. Puede mantenerse líquida varias horas. En cambio, en todo el resto del cuerpo se seca. Entonces, le entra la lanza por aquí, sale la sangre que está en el ventrículo, y después del ventrículo tenemos nosotros el pericardio, que es una membrana que rodea el corazón y que se inflama como una ampolla cuando uno se lastima que sale agüita. Se inflama el pericardio por el sufrimiento físico que tiene una persona. Si una persona la someten a sufrimiento físico, como una defensa del corazón, se empieza a inflamar el pericardio. ¿Hay algún médico aquí? Entonces puedo seguir diciendo lo que se me ocurra. En el caso de Cristo tenemos sufrimiento físico muy fuerte. De hecho, la flagelación que le han hecho a Jesús fue tal que por lo general morían con la flagelación. A Jesús impidieron darle flagelación en la parte del corazón, aunque algunas partes de la parte delantera, según la Sábana Santa, tiene, pero esta parte trataron de evitar porque querían escarmentar nada más a los judíos. Se le fue un poco la mano porque las flagelaciones fueron terribles. Y entonces en el corazón se dio esa inflamación, más todo lo que siguió después, llevar la cruz, etc. Entonces después de la sangre esa, se vacía el agua del pericardio y sale agua. Eso es lo que llamó la atención a Juan, que dice, salió agua y sangre. Y el que vio da testimonio, como diciendo, por favor, créanme, salió agua. Es muy importante eso. Es un misterio. O sea, no es misterio porque que no pueda salir en cualquier cadáver, es algo natural, pero simboliza algo gracioso. Los dos sacramentos, el más necesario y el más excelente, la Eucaristía. Es lo que Cristo de la Divina Misericordia, cuando muestra sus rayos, muestra, blanco y rojo. El blanco representa el agua, que representa la gracia, porque el bautismo me da la gracia de Dios, me hace hijo de Dios, me borra el pecado original. Y los rayos rojos representan la sangre, la misericordia de Cristo, gracia y misericordia. Y la Virgen de Fátima, cuando se le aparece a Sor Lucía de Fátima en Pontevedra, se aparece Cristo crucificado sobre el altar, lo ve a Cristo crucificado, ve al Padre, la figura del Padre, Cristo crucificado también, la paloma del Espíritu Santo, no es una paloma, ¿no? Bueno, más o menos, no te rías, la palomita que representa el Espíritu Santo, vio eso, y aquí unas palabras que decían gracia y misericordia. Y aquí salía sangre y agua, vio un cáliz con un ángel, bueno, no lo vio el ángel, un cáliz sostenido en el aire, que así se apareció dándole la comunión a los pastorcitos, y el ángel dejó el cáliz en el aire, hizo la genuflexión, la adoración, después lo volvió a tomar, también la hostia, bueno, estaba en el aire el cáliz donde iba recogiendo el agua y la sangre. Acá estaba la Santísima Virgen, María, con el corazón inmaculado en la mano, mostrándolo a los hombres. Pero está todo este misterio. Fíjese, siempre el agua y la sangre, el agua y la sangre. Todo, Trinidad, Espíritu Santo, Virgen María, corazón inmaculado, sangre y agua, corazón de Cristo abierto. Hay un montón de cosas muy lindas relacionadas con nuestra familia religiosa, nuestro carisma, que ya vamos a ir explicando alguna vez, toda esta hermosa escena donde se concentra una síntesis de toda la espiritualidad. Trinidad, encarnación del Verbo, la muerte en cruz, el sacramento de la Eucaristía, la gracia de Dios, la Santísima Virgen, el corazón inmaculado, es el anuncio principal del misterio cristiano. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. Desde Pentecostés. Acuérdense cuando Pedro empezó a dar un discurso y se bautizaron 500 hermanos a la vez a trabajar. Jesús nunca bautizó personalmente, sino mandó a sus discípulos. Eso lo dice el Evangelio. Y a partir de ahí se empezaron a dar los bautismos masivos también. Y dice, ¿vale? Sí, hay mujeres y varones y niños, ya van a ver, todos los de la casa. Se bautizó, el centurión se bautizó él y todos los de la casa. Incluye niños, la esposa, la abuela, el abuelo, todo incluye. El bautismo aparece siempre ligado a la fe, siempre. Ten fe y bautízate. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pedro al carcelero en Filipos. Y el relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Todos. Ahí empezó el bautismo, todos, porque en la nueva ley ya está. Lo otro era prefiguración, el nuevo es una realización. Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado pero resucita con él. Morimos a nuestra propia vida para vivir en Dios. Eso significa el bautismo. Sí. Ahora vamos a llegar a ese tema de si uno muere sin bautizar, ¿qué dice Jesús? Ir y bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice se condenará. Pero ya vamos a ver un poquito que eso depende también de la voluntad propia de uno. Porque ¿qué pasa con uno que no tuvo voluntad propia de no bautizarse? Y se murió siendo pequeño o en la pancita de la mamá. Eso todo lo vamos a... Eso viene ahora, o la próxima clase. Y vamos, creo que vamos, no vamos a alcanzar a bautizar ahora, pero seguro la próxima clase. Así que si trae un muñeco que no esté bautizado, lo vamos a hacer. Ojo que no va a quedar bautizado el muñeco, ¿eh? Porque para que haya válido sacramento tiene que ser persona real, ¿eh? Este ejercicio de enseñar a bautizar siempre se hace. ¿Eh? No crean que es algo que el padre está inventando. Así se enseña a bautizar con un muñeco, se va practicando, ¿eh? Hasta que aprende uno y se saca el miedo. Y ojo que solo en caso de extrema necesidad. No van a ir ahora por todos lados a bautizar porque a mí me sacan de... Es que el padre nos dio un muñeco y ahora estamos haciendo con... Monseñor, no se quiere bautizar, yo me voy a tirar. Una sobrina, ¿qué edad tiene? Ya tiene aproximadamente 10 años. Tráigala acá y practicamos con ella. ¿Ella no quiere? Pues ya como está grande y consciente de... Yo me imagino que su mamá no sé qué practicarán, porque ya les hice ver, pero... Bueno, ya vamos a ver todo para que usted vaya aprendiendo y poder decirle un poquito, ¿eh? No se puede obligar, pero se puede proponer la fe de tal manera que se haga amable la fe. Amable, creíble, deseable, ¿eh? Entonces... Nuestra fe es amable, debe ser amable, creída y deseable. No tiene que ser impuesta, agria, ¿eh? Y pertinente y brusca. No tiene que ser así. Cristo nunca nos dijo, bautícese o si no... Él propone y dice lo que es la verdad, pero siempre se propone la fe, sí. Muy grave es cuando no hay un sacerdote. Por ejemplo, uno puede pasar por un hospital y ve que se está muriendo un niñito y no tiene tiempo, sabe que es imposible porque no está el sacerdote, uno lo bautiza y después da esa noticia, le pregunta a la persona, ¿de dónde eran ustedes? ¿A qué parroquia pertenecía? Y nosotros éramos de tal zona, pertenecemos a una parroquia tal y tal. Averiguan el teléfono y hablan a esa parroquia diciendo al padre que le han bautizado, por si queda vivo. Si ese niñito queda vivo, le dicen a la mamá, mire, si queda vivo, después tienen que llevarlo a la iglesia y completar el bautismo. Pero ya está bautizado, se completa con cosas accidentales, no esenciales. ¿Eh? Lo que le van a completar no hace que esté bautizado mejor todavía, nada. sino completan ritos para que se entienda lo que es el bautismo. Completan ritos para que se exprese mejor lo que ha recibido ese niño. Pero sustancialmente está hecho todo lo que necesita para la salvación. Y si encuentran un accidente de tránsito, una persona que está muriendo en la calle, uno le habla de Dios, le pregunta, ¿está bautizado? No, quisiera bautizarse, sí. Bueno, lo voy a bautizar. Si usted llega, si tiene después posibilidad, tiene que ir a un párroco que lo complete, pero le voy a dar ahora el bautismo. Ahí pide agua, saca el agua del radiador del vehículo, sopla un poco, que se enfríe y lo bautiza. Y le voy a contar un caso de la Argentina, de un pueblito hace muchos años atrás. Estaba hablando por radio una señora ya de como 95 años, de que yo he bautizado mucha gente. De hecho, hay laicos que bautizan en lugares donde no hay sacerdote, con permiso también, ya que se establecen el bautismo porque no hay quien vaya, ¿no? Y alguna vez va el sacerdote y completa el bautismo de los que... Bueno. Entonces una señora que en un lugar muy apartado del campo decía, no, la entrevistaron porque era viejita, no, creo que pasaba los 100 años, entonces por eso la estaban entrevistando. Sí, yo me dedicaba a bautizar a los niños, y un obispo decía, yo la conozco, esa de mi pueblo. Me escuchaba un obispo, ¿no? Esa de mi pueblo, sí, ella me bautizó a mí. A ver, vamos a escuchar. Sí, yo bautizo. ¿Y cómo bautizaba? Era así, con mucha fe, bautizaba con... pero le ponía, lo bautizaba con leche de cabra, que más eficaz la leche de cabra. El obispo escuchó eso, casi se muere, y siempre bautizaba yo con leche de cabra. ¿Qué pasó con él? No, estoy bautizado, dice el obispo. Si no estoy bautizado, no soy obispo, no soy sacerdote, no soy diácono, no estoy confirmado. Sí recibió la comunión. Y entonces, y a los que ordené de sacerdote, yo tampoco son sacerdotes. Y las veces que yo absolví a las personas, no absolví. Y cuando celebré la misa, no hubo misa. Y a los que celebré, y los que ordené como sacerdote, todos esos están confesando y no son válidas las confesiones. Uy, qué desastre. Así que bueno, tuvo que llamar a todos los que ordenaron sacerdote. A él lo ordenaron primero de diácono, primero averiguaron bien y verdaderamente era leche de cabra. Por tanto, es inválido. Le dieron el bautismo, la confirmación ese día, lo ordenaron de diácono, lo ordenaron de sacerdote, lo ordenaron de obispo, y él, contento, juntó a todos sus sacerdotes que él había ordenado a ordenarse de vuelta, todo uno por uno, todo de vuelta. Las personas que recibieron la absolución de sacerdote que no eran, ¿qué pasa con eso? No reciben el sacramento de la penitencia, de la confesión. No reciben el sacramento, pero sí reciben la gracia en atención a la buena voluntad de ello, porque hay un principio que dice Iglesia suple. El poder de la Iglesia suple en esos casos, porque no hay mala voluntad de quien se está confesando. Entonces, no reciben el sacramento, pero sí reciben la gracia del sacramento. Sí. Pero no es culpable, o sea, Dios no es un hombre, no, Dios no es un ser que va a condenar a una persona que no tenga la voluntad expresa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno recibe gracias, pero no recibe los sacramentos. No es obispo. Probablemente tenga la gracia del bautismo, porque él la deseó. Y siempre que pensaba, deseaba, a ver, está contento de haber recibido el bautismo. O sea, hay algo, un deseo implícito. Pero el sacramento, hay que distinguir entre el sacramento y la gracia del sacramento, que es otra cosa. En el bautismo, por ejemplo, se distinguen tres cosas. Sacramento, la gracia y el carácter. eso lo vamos a ver después. El carácter es una marca que deja el sacramento. Si yo no lo recibo el sacramento, esa marca no va a estar. Pero puede estar la gracia del sacramento. Si yo tuve buena voluntad y el sacerdote, ¿no?, de bautizarme y fue con leche, supongamos, yo no sabía, puedo recibir la gracia por mi buena voluntad, aunque no voy a recibir el carácter que es propio del sacramento. Entonces, basta esto para que uno alcance la salvación. Pero si uno se da cuenta que fue hecho con... debe hacerlo correctamente, porque el carácter también es necesario. El carácter es un elemento que sirve para recuperar la gracia cuando se pierde. Ya, bueno, eso lo vamos... se pisa... no sé hasta qué punto voy a poder profundizar estas cosas, pero un poco sí, para que vayan conociendo. Bueno, ¿para qué conté la anécdota? Yo fui bautizado por agua, hermanito. Me bautizó el padre Mariano, un sacerdote franciscano con fama de santidad, enterrado ya en Italia, que lo fui a ver a Italia, lo fui a ver al cementerio, donde decía así para asegurarme que sea un sacerdote real. Que, sí, hermano. Tiene que ser agua. Rueguen que se ponga a llover, porque sí, tiene que ser agua. También podría ser de un charco estancado, también puede ser agua estancada aunque esté un poco sucia, no me importa. Lo que sí tiene que ser agua, porque un agua fangosa, que es donde el fango es más que agua, ya no es agua, ¿me entienden? También podría ser agua con gas, que sea agua. ¿Jugo también? No, ya no. Ya cambia la sustancia. En cambio, esa soda que es agua con gas, ese es el problema también, porque el gas no le altera el agua. Pero todo lo que altera el agua, que hace que ya no es agua, puramente agua, es muy simple saber si es agua o es jugo. Ustedes díganle a un niño, lo que le dirían a un niño, ¿tú quieres que te dé Coca-Cola o Fanta? Y le ponen bastante agua y dicen, no, esto está aguado, no es largo. Padre, sí. Alguien una vez mencionó que con saliva... No, la saliva no. Saliva no. Lágrimas tampoco. No, porque todo eso se plantea en la moral. Saliva, agua... Si uno se fría contra la pared, la mano... para que salga una ampolla y saca el líquido de la ampolla, tampoco. Y si es un caso extremo que se hace, mire, no tengo agua. ¿Usted decía, diga recibir el bautismo? Sí. Y se murió. ¿El bautismo de deseo? Mire, está bueno, es buenísimo. Ya lo vamos a ver, el bautismo de deseo. Claro, sí que lo recibe porque lo deseó, punto. No se preocupen que para condenarse hay que querer, ¿eh? Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian unos o varios exorcismos sobre el candidato. Cuando uno bautiza a un niño, se le hace un exorcismo. Ese exorcismo siempre se fue hecho. Antes se le ponía un granito de sal exorcizado en la boca. ¿Se acuerdan de la película del Padre Pío? Que le puso un granito de sal y se lo... ¡Ah! Casi se le mueve, pues se lo tragó el chiquito. Bueno, ahora no se usa el granito de sal, pero se hace el exorcismo. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, ¿no? O bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Se le hace renunciar a través de los papás a Satanás y a sus obras. Así preparado, puede confesar la fe de la iglesia, la cual será confiado por el bautismo. Estoy leyendo el número 1237. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis. Cuando el sacerdote lo va a hacer, tiene que primero bendecir y consagrar esa agua, que por lo general se consagra... ¿Qué día del año se consagra el agua bautismal? El sábado de gloria, o Pascua. El sábado de la noche, en la vigilia, se consagre el agua que le va a servir para bautizar durante todo el año. Cuando se gasta, bueno, el sacerdote bendice la siguiente agua hasta la otra vigilia. Entonces se usa esa agua consagrada o agua bendecida especial cuando ya no hay agua consagrada. El bautismo es realizado de la manera más significativa por la triple inmersión, 1239, por la triple inmersión en el agua bautismal, es lo que me preguntaban por aquí. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato. Antiguamente, ¿cómo bautizó Pedro a los 500 personas que quisieron ahí nomás en Jerusalén? No estaba el Jordán. No estaba el río Jordán en Jerusalén. Se bautizaron 500 ahí. Porque la costumbre más antigua no es la inmersión en el catolicismo, sino que es la infusión en la cabeza del agua. Es al revés. Uno dice, no, pero antes se bautizaban, Juan bautizaba metiendo abajo, sí, pero Cristo, desde que empezó el cristianismo, se empezó a adoptar eso por practicidad. Lo importante es que el agua toque a la persona en la cabeza. Entonces, ya vamos a leer acá que hay tres modos de bautizar lícito. Uno es que sí, se use la inmersión. ¿Le gustaría a ustedes que lo manden abajo el agua, que lo tengan 6 minutos hasta que se reza un misterio del rosario y se lo saque? No, es un poco incómodo, aunque no está mal, pero es un poco incómodo eso. ¿Eh? Y se haría un poco difícil, porque no en todos lados hay ríos. Imagínense acá, supongamos que esto es una parroquia, bueno, vienen 5 bautizados, bueno, han traído vehículo todo, ¿a qué río vamos? A ver, ¿dónde está el río? Y la parte más honda, es algo que representa, pues, turista, no hace falta que se lo coloque todo entero, ¿no? O también puede ser un vestido todo entero, un alba, también, que se le coloque y se hace la oración, no hay problema. Y bueno, después se reza al Padre Nuestro por primera vez como bautizado, se le da la comunión si son ya adultos, en ese momento, y se le puede dar también, si son adultos, la confirmación también. ¿Qué pasa con una persona cuando recibe el bautismo? Y si tiene, supongamos, mayor de 5 años, que tiene uso de razón. Si esa persona se arrepiente de sus pecados, se le dice, ¿te arrepientes de los pecados que te voy a bautizar? De todo, sí me arrepiento. Yo te bautizo en el nombre de Dios. Supongamos que tenga 40 años, ¿verdad? El hombre dice, sí me arrepiento. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se necesita confesar después para comulgar? No. No. Porque si se arrepintió con el bautismo, no solamente se le borraron todos los pecados, se le borran las penas del purgatorio que tiene todo. Todo, todo, todo, todo. Si tuvo la intención de que se le perdonaran los pecados. Pero algunos hacen así. Supongamos una persona grande, 20 años, 30, está por bautizarse, el sacerdote le dice, mira, tú no necesitas confesarte, basta con que te arrepientes, quedas todo limpito y te confiesas a partir de ahora para adelante porque queda todo perdonado, basta tu arrepentimiento. Pero si tú quieres, para sacar provecho espiritual, para que encuentres alivio, puedes ir a confesarte conmigo antes, aunque yo no te puedo dar la absolución, sino que te voy a dar el bautismo, para que te voy a dar la absolución. No puedo dártela antes que recibas el bautismo, basta el bautismo. Pero si te confiesas así y te quedarás tranquilo porque te sacas muchas cosas de tu conciencia, te puedo dar consejos de cómo has vivido para remendar muchas cosas, etc. Pero eso queda librado a la persona. Si lo quieres hacer, si no, no lo haces. No aumenta ni disminuye nada el sacramento. Yes. Y cuando se hace la renovación de las promesas del bautismo, ¿es el mismo efecto que cuando uno se bautiza? No, cuando se hace las promesas bautismales, se supone que ya está bautizado. Y uno hace un acto de renunciar voluntariamente a la acción de Satanás, está bautizado. Y cuando las renueva, renueva su deseo de rechazar a Satanás y sus obras. No, el rocío de agua bendita no es que lo está bautizando de vuelta. Por eso es, a ustedes se confunden con bautízame, Señor, con el Espíritu. Está echando agua como que si uno estaba siendo bautizado de vuelta. No. Está recordándome el bautismo. Que yo fui bautizado. Y esa agüita es bendita y de acuerdo a la fe de cada uno le sirve para adquirir gracias y aumentar en gracias, pero no es que está recibiendo un bautismo, ni que va a rejuvenecerse el bautismo, ni que va a ser nuevo el bautismo. Me recuerda esa gracia. Puede aumentar la gracia actual, porque si yo lo hago con devoción y recibo eso, crece la gracia, pero el bautismo es intocable. ¿Ya? Algunos dicen, hay una corriente contra anticatólica que se está dando a nivel mundial de ir a las parroquias a borrarse el bautismo, que le den a, que lo borren, que le rompan la hoja, lo rompen, listo, ya no sé qué. Es imposible, por más que rompan todos los libros y quemen la iglesia, una vez que está bautizado, queda bautizado eternamente, porque es algo de orden espiritual, eso no es una hoja. Bueno, voy a marcar por dónde quedamos y los bautismos, se salvó el niño Jesús de ser bautizado. Así que si puede traer una muñequita o un niñito, en serio, vamos a hacerlo con un niño, ¿qué va a ser? Así que, ¿eh? ¿Ah, se bebé? Ah, qué bueno. Pero la vamos a ahogar, ¿eh? Si uno se pone nervioso le va a echar la vida. ¿No está bautizada? Ah, pero ojo que no la vamos a bautizar nosotros acá, ¿eh? Vamos a simular un bautismo, ¿no? Pero por las dudas traigan un muñeco, ¿eh? Porque por ahí alguien diga, quiero bautizarlo, no, es peligroso. Mejor un muñeco. No, por ahí que dejamos bautizado a alguien que no. Bueno, aquí tenemos que dejar para ser puntuales. Yo voy a agregar 20 minutos más adelante con el consentimiento de ustedes para poner otra materia más que sea nuestro instituto, alguna cosa que sirva para conocer la espiritualidad y el carisma de nuestro instituto. Pero siempre tenemos que ser puntuales porque para no cansarlos a ustedes, que ustedes sepan que se llega a esa hora y se termina a la hora. Solo les recuerdo que el domingo después, a las 6:30 de la tarde este domingo, va a haber vísperas cantadas aquí 6:30 de la tarde, y luego nos juntamos la familia religiosa, cada uno trae algo de comer y nos vamos a poner en una mesa común, vamos a pasar algún documental, algún canto, pasar un poquito en familia, una vez al mes lo vamos a hacer, un rato. Y ahí preguntan lo que quieren, saldrán preguntas, en fin, hacer un ambiente un poquito familiar, como familia religiosa. Y les recuerdo que mañana, el primer sábado de mes, hay misa también, vísperas 6:30 cantada, después la misa a las 7, para reparar el corazón inmaculado de María. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Ah, avisos.